Aquí comienza Trastorno Tripolar. What the fuck? Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bomba en el ministerio, bomba en el gobierno, bomba. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. En Radiola comienza Trastorno Tripolar. Reciban con un fuerte aplauso a don Diazepam y a don Lexatin. Eso, fuerte, que se rompan las manos, que nos lo merecemos. Más bien no nos tendrían que recibir con aplausos, sino más bien con pedradas. Ante todo, pedir disculpas porque la semana pasada fallamos y no realizamos un programa nuevo de Trastorno Tripolar, pero todo tiene su explicación. Aunque no solo tiene una explicación, sino tiene muchas. Era el 1 de mayo. Si hubiésemos hecho el programa, nos hubiesen llamado esquiroles, aunque en el fondo lo somos. Eso sí, los becarios vinieron, por supuesto. Claro, los becarios porque siempre son... Porque los becarios son... no tienen derecho a admitir en directo. Por cierto, ¿sabe que hoy es el día de los becarios? ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues ¿dónde están? Porque hoy no han venido. 8 de mayo. Nosotros siempre damos aquí información interesante para la gente. Y hoy es el día de los becarios. Y que supongo que cada vez... habrá menos. Pues eso de ¿cómo suena esto, por Dios? Ya empezó a fallar algo. Bien, estamos en nuestra salsa. No creo que falle tanto como la última edición que hicimos de Trastorno Tripolar, que fue una auténtica pesadilla, y aunque hubo gente que no lo captó, porque evidentemente siempre lo suelen escuchar, ¿cómo se dice? En diferido. En diferido, pues entonces ahí pues no, uno no se cosca de los errores, que fueron múltiples, numerosos, y fue una auténtica pesadilla. Pero quedó todo bien postproducido y bien postproducido. Eso es para lo que usted sirve, que es usted una persona muy mañosa. Yes. Who's it? Don. Thank you. Trastorno Tripolar presenta Discursos Clarividentes. Que juerga me corro, me corro, me corro, de noche y de día, me corro, contigo María, me corro, que juerga me corro, me corro, me corro. Mi gran descubrimiento pertenece al campo del adulterio. El adulterio no tiene nada que ver con la moral, sino con lo patológico. Yo, Leopoldo Menacho. Cumberry, doctor. Eso, Cumberry, Cumberry, Cumberry. Después de muy detenidos estudios, llegué a la conclusión de que el adulterio solo podía producirlo una bacteria patógena. Es el huevo de pifarro. De Colón. Eso, de Colón, de Colón. No hay ninguna normalidad moral que no haya sido incluida en el campo de la medicina. El histerismo, el homosexualismo. ¿Por qué no el adulterio? ¿Es el adulterio normal? No, no. El adulterio es una enfermedad producida por unos microorganismos que yo he conseguido aislar después de 25 años de esfuerzo. El adulterococo. Cuando una mujer casada se contagia de adulterococos, lo primero que hace es... A continuación verán ustedes unos minutos de folclore español. Se te levanta, que ore, se te levanta. Han escuchado discursos clarividentes. Usted no sería capaz de hacerlo a no ser que practique intensamente. Déjala dentro, que ole, déjala dentro. Déjala dentro, Pepe, no me la saque, Pepe, no me la saque. Pepe, no me la saque, ay, ay, déjala dentro. Hello, Trastorno Tripolar. ya se ha animado un poco la fiesta, porque es que estamos aquí aburridos ya, hemos abierto las puertas. Y aquí ha empezado a entrar la gente a celebrar con nosotros este evento y sobre todo esta terapia grupal que es Trastorno Tripolar, que como decíamos anteriormente, pues bueno, la semana pasada fallamos, antes hacía un chiste sobre el 1 de mayo, sobre ser esquiroles, pero bueno, la realidad es mucho más triste y el motivo real por el que no estuvimos aquí realizando el programa fue otro, y vamos a confesarnos, el cambio de medicación pues nos sentó bastante mal, sobre todo a mí, que he estado una semana encerrado en casa, sufriendo todo tipo de brotes psicóticos, subiéndome por las paredes, mordiendo gotelés y bueno, y comportándome como un auténtico orangután, que es lo que soy. Y ahora llega el momento de que usted aproveche toda esa experiencia para volcarla en la audiencia y... ¿Sabe lo que pasa, don Lesatín? Que estoy bastante bloqueado porque todavía mi organismo y mi cuerpo no se ha acostumbrado y no se ha familiarizado con este nuevo medicamento, y entonces me encuentro un poco confuso y la verdad que es que me veo que estoy totalmente embotado, aunque no entiendo muy bien qué significa la palabra estar embotado. Controlo la palabra estar emporrado, pero embotado no. Eso es lo que dice Mónica, que yo estoy siempre. Pero vamos, a mí me da igual, a mí todas las medicaciones me parecen las mismas, ¿eh? Mira, ya sí. Se ha ido a la fiesta. Hasta luego. Pues venga, pues hasta luego, adiós. J'ai rencontré mon ancien prof de lycée hier soir dans un café, je croyais que c'était prohibé. T'es bien accompagné, son chargeur bim pépé. C'est pas beau te cacher quand t'es marié. M'entendez-vous, que devenez-vous? Me dites sur un ton très relax. Casse pas la tête, je lui répondis. C'est vraiment plus chouette que quand j'étais dans ta classe. Vraiment plus chouette que quand j'étais dans ta classe. C'est de salaud qui m'avait dit qu'en travaillant comme un cheval, je pourrais m'en tirer dans la vie. J'ai un diplôme qui est pas moche, j'ai pas un bas dans la poche, je fais la pile au chômage pour un morceau de fromage. Vous n'arriverez à rien si vous faites de la musique avant que vous soyez out de la classe. Quand je t'écoutais, connard, je voulais que t'arrêtes ton char. Garde ta salive, baratine tes connasses. Garde ta salive, baratine tes connasses. Je chante dans un groupe dingue, je prends mon pied tous les soirs. On fait de la musique punk, c'est pas la mer à boire. Je t'enverrai le disque par la poste, on aura une tarte sur ta bosse. Quand t'allumeras ton ampli, t'auras la tuite de ta vie. Vous n'arriverez à rien si vous faites de la musique avant que vous soyez out de la classe. Quand je t'écoutais, connard, je voulais que t'arrêtes ton char. Garde ta salive, baratine tes connasses. Garde ta salive, baratine tes connasses. Garde ta salive, baratine tes connasses. Vous n'arriverez à rien si vous faites de la musique avant que vous soyez out de la classe. Quand je t'écoutais, connard, je voulais que t'arrêtes ton char. Garde ta salive, baratine tes connasses. Garde ta salive, baratine tes connasses. Bientôt je serai superstar, je déplacerai mon art, j'aurai mon nom blanc sur noir. Quand tu donneras cours d'histoire, t'enverrai le disque par la poste, prendras une tarte sur ta bosse. Quand t'allumeras ton ampli, t'auras la tuite de ta vie. Vous n'arriverez à rien si vous faites de la musique avant que vous soyez out de la classe. Quand je t'écoutais, connard, je voulais que t'arrêtes ton char. Garde ta salive, baratine tes connasses. Garde ta salive, baratine tes connasses. N'arriverez à rien si vous faites de la musique avant que vous soyez out de la classe. Quand je t'écoutais, connard, je voulais que t'arrêtes ton char. Garde ta salive, baratine tes connasses. Garde ta salive, baratine tes connasses. Trastorno Tripolar presenta Momentos Sonoros Entrañables. Una cosa que cuesta poco hacer, menos aún escuchar, y que rellena lo suyo. Óigame, Ruth, ¿es que no ve? Perdone, señorita, es que no la había visto. Iba a cruzar y... ¿Qué te pasa? ¿No me reconoces? Soy yo. Luis sonrisa. ¡Claro! Pero qué guapa estás. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Y las gafas? Lentillas. ¿Pero dónde vas vestida así? A trabajar. ¿Encontraste trabajo? Claro, en un bar americano. Para llegar a vampiresa es necesaria vocación. Muchas fracasan en la empresa por no tener preparación. El tío Pepe rellenó un formulario de la gente caballero, lo firmó por ti y como aún le queda algún amigo en el cuerpo superior de cuando estuvo en la brigada, te van a examinar por policía. No te preocupes, hombre, el comisario que examina es amiguete. Toma, aquí tienes los libros. Y aquí está el vino para celebrar. Un momento. Ya sabes que ando loco buscando trabajo, pero para hacer de poli hace falta que te vayas rollo. Vamos, hay que tener dos pelotas heredadas de tu madre y de mi hermana. Y para servir al cuerpo no necesitas nada. ¡Viva el tío Pepe! ¡Viva! ¡Viva mi mundo! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con lealtad al rey, respeto a los derechos de la persona y estricta observación de la ley. ¿Juráis y prometéis? ¡Sí, sí, juramos! Hemos escuchado Momentos Sonoros Entrañables. Y recuerde, si le ha dado que pensar, es usted un bicho raro. Bye. amor. Continuamos. Efectivamente, ha habido un conflicto. Las diversas facciones de Trastorno Tripolar están peleándose porque hemos puesto dos canciones del mismo disco. Sí, ¿para qué complicarnos la vida, sobre todo estando en un estado de mental de confusión absoluta? Y entonces yo prefiero que mis pocas neuronas no entren en conflicto con entre ellas y intento pues que las cosas se faciliten. Yo pido a gritos música de fondo, que haya un fondo aquí que siempre pues es mucho más llevadero. ¿Sabe que es lo tengo... que se está dilucidando? ¿Sabe? Es lo que se está dilucidando, qué música poner. Que no es fácil. Sabe que tengo un problema, ¿no? Que no he pillado el cojín y entonces yo, como soy una persona así pequeñita, pues me cuesta mucho llegar al micrófono y al final siempre opto por sentarme encima de la pierna y acabo pues siempre pues con ella entumecida y luego tardo bastante tiempo en reaccionar y en que la... Póngase el cojín entonces, ¿por qué no se lo pone? Pues porque está un poco lejos, pero bueno, luego después de que suene la canción, pues probablemente me acerque, me levante, vaya también a hacer mis necesidades, porque no solo usted padece de incontinencia urinaria. Ah, ¿no? No, yo también. Yo pensaba que era especial. No, porque además esta nueva medicación que estoy tomando, uno de los efectos secundarios es ese. ¿No lo sabía usted? Sí, ¿cuál? ¿Qué decía? ¿De qué está hablando? Bueno, aparte de que me están saliendo ronchas en la cara, no sé si usted se ha fijado que... Ah, yo creía que era barba eso, hombre. No era barba. Antes aquí los compañeros del programa anterior me decían, ¡qué moreno está! Pero no es moreno, es que son las putas ronchas estas que me están saliendo. Vale, pues vaya. Pues sí, pues vaya. Trastorno Tripolar se enorgullece de presentar Lecciones de Periodismo. capital. Lo que no hace falta es entrenamiento para ser tan capullo como tú. Te lo digo bien, serio. Para eso no hace... Intenta argumentar. No, es que el que está faltando eres tú y no a mí, porque el que me faltes a mí me lo paso por el forro. Pero que faltes a toda esa gente que se levanta a trabajar y a limpiarte la mierda a ti y a los que piensan como tú, eso sí que me toca los huevos. Si no, lo voy a permitir. Intenta argumentar. ¿Vale? Sí. Bueno, no me hagas que te caga, que te crezca el pelo. Eso es cuidado. No me toques los cojones. A mí no me toques los huevos. ¿Vale? Tú a mí no me toques los huevos porque tú eres un niño pijo que nada para el agua en su puta vida. Y encima te ves con derecho de criticar a los que se ganan la vida trabajando. Yo mando la vida a escribir. Yo no sé escribiendo mierda, criticando a la gente. Criticando a la gente. Al nivel. No, al nivel vas a llegar tú para comerme la polla. De rodillas. Carlos. Venía a tocar los huevos. Estoy aquí en verano pasando calor. Va a jugar la selección y tengo que escuchar al mamón este diciendo tonterías. Pero vale. Claro, no es lo mismo comerle el culo a un moraco que tiene 400.000 agujeros llenos de petróleo que comerle el culo a un autónomo al que le están limpiando la mesa. Tú eres... Tú eres un... No, es que no me queda. Ya ves si me han echado algo aquí que no me fío yo de esta. Mira, yo solo te digo una cosa. Si después de la fiesta de San Juan los equipos de limpieza no hubiesen limpiado todas esas playas, a la gente le hubiese afectado eso muchísimo. Ahora, que tú no hubieses escrito ayer o antes de ayer tu mierda de columna en tu mierda de diario, no le hubiese importado un huevo a nadie. Carlos, pero usted entera. Carlos, por su interés, repetimos los momentos más emocionantes. No, al nivel vas a llegar tú para comerme la polla. De rodillas. No, al nivel vas a llegar tú para comerme la polla. De rodillas. Que no hace falta entrenamiento para ser tan capullo como tú. Han escuchado lecciones de periodismo. Abandonen toda esperanza, por si acaso. Hay que ser español antes que persona. Hello, es Trastorno Tripolar. Thank you. mucho más relajado, ¿verdad? ¿Eh? ¿Esto es lo que le gusta a usted? Sí, sí. Siempre me gusta escuchar así música agradable para que mi mente fluya, fluya cual carretera de la M30. ¿Usted sabe, señor Lesatín, que en el 1701, un 8 de mayo, este país empezó su maldición? Porque las Cortes reconocieron a Felipe V, Felipe V, el primer Borbón. El que iba después del sexto y antes del... antes del cuarto y después del... Felipe V, el primer Borbón de este país. ¿Y qué más? ¿Y eso qué significa? ¿Que el sexto va a ser el último? El sexto será como el Papa Negro o algo así. Supongo que será ya el fin del mundo, el apocalipsis o algo por el estilo, ¿no? Yo es que soy mencista, yo creo que lo he dicho en alguna ocasión. ¿Qué es usted qué? Es que es una cosa tan ilegal que es que no puedo decirlo otra vez, mencista. Vale, pero no se preocupe porque este programa no lo escucha nadie. Pues sí, soy mencista, sí. ¿Y cómo lo lleva usted? Pues con mal, muleta. Porque nadie sabe lo que es, así que es una causa perdida. Lo lleva usted, bueno, con muletas. Hay un par de personas que estoy, bueno, tres, incluso cuatro. Bueno, no, se conoce mucha gente, pero no, eso no van a hablar. Se acabó la música. Pues entonces pongamos un tema, que sí, es lo que se presta en esta ocasión. Ay, se me ha ocurrido una idiota muy idiota. Ah, sí, pues venga, cuénteme la idiota de idiota. ¿Se ha dado usted cuenta de que el tema anterior la ha cagado? Hay un corte ahí. No me había dado cuenta. Pues yo sí me he dado cuenta. ¿Y eso qué significa? Mantenga durante un instante el silencio. He vuelto a cagarla. ¿Lo intento luego o lo vuelvo a intentar ahora? Bueno, voy a intentarlo. Venga, usted puede. Solo esto se edita. Porque solo es cuestión de apretar un botón, don Lesatín. No, es mucho más complicado eso. Un segundo de silencio, no, pero... y después ya está el tema, ¿eh? Tranquilos, relajados, el programa continúa, no es interrumpido. Ya está, soluciona el problema. No ha entendido nada, ¿verdad? No he entendido nada. No, se trata de que se ha cortado un pequeño cacho de... Entonces, como no me lo grabe, no puedo ponerlo luego. Y entonces queda un agujero. ¿Y ahora qué va a hacer? Y entonces Mónica... Ahora voy a poner el tema aquí, va. Mónica me da una colleja cada vez que hay un problema. Pero sí, es que usted no lo entiende porque a usted Mónica no le habla. Sí, porque está... Solo le da pastillas. Y qué mejor. Ya, eso es lo que yo digo. Dame pastillas, Mónica, pero es así. Y ¿para qué tienen los becarios? Pues no, es a mí. Y la que jamás. República. La República fue solamente una patraña. ¿Queréis que vuelvan las guerras civiles? ¿Queréis que vuelva el hambre? ¿Que los bárbaros llamen a nuestras puertas? ¿Queréis dejar de una vez de pedir la luna? ¡Volved a vuestras casas! ¡Chusma! ¿Y osáis llamaros romanos? Esperad a que mi esposo vuelva a Roma. ¿A qué esperas para mandar que la guardia limpie las calles? Pues un gran ambiente, como siempre. Nosotros que somos muy dados a recordar el santoral, deciros que hoy es San Mituno y San Acacio. Qué bien no tener un hijo justo el día de hoy. Pues sí, sobre todo Acacio es más típico, pero Mituno realmente es un nombre extraño. Evidentemente eran mártires, ¿no? Pues porque aquí siempre son mártires. Hombre, son mártires ya porque tener ese nombre, pues ya en sí es una cruz, sobre todo Mituno. Porque Mituno, si no hay cosa peor en esta vida, es que ser un tuno. Y si se llama Mituno, es que encima es que posees un tuno. Y entonces, imagínense, Mituno, qué tonterías digo. ¿Tiene usted algo en contra de los tunos? Tuno bueno, tuno muerto, que decía un grupo ya en su día en una canción. ¿Y se cumplió aquello de ningún tuno para el siglo XXI? Pues no, porque hace poco, paseando por Jacinto Benavente, vi una pandilla de tunos y no sé, de pronto vino a mí ese recuerdo de una vez... ¿De cuándo era tuno? No, yo nunca fui tuno. ¿Cómo que no? No fui tuno. Pero lo que sí recuerdo una vez en Salamanca, hace muchísimos años, que había una convención de tunos y era una auténtica pesadilla pasear por la ciudad. Porque entrases donde fuese, pues allí estaban ellos y no era solo uno, sino que iban en manadas. Anda, eso me suena. ¿Fue entonces quizá cuando empezó a tener que usar medicación? Pues probablemente. Porque ya fue, ¿no?, mi caso. Yo estaba en una habitación y de pronto entró una tuna en la habitación como esta, y como 40 turnos y se pusieron a cantar y a partir del día siguiente ya empezaron a prescribirme. No, lo que pasa es que usted tomó mala medicación y ya le dije yo que los micropuntos secantes no eran muy buenos porque tendían pues a crear una irrealidad inexistente. No sé cómo tomar eso. Pues mire, así, con humor, con humor. Ha costado, ¿no? Es que necesito una ayudita para estas cosas. ¿Lo ves? Mira, me consigue reírme un poco. Hoy estoy de poco humor, se ha dado cuenta, ¿no? De poco humor, no, tengo poco humor. O estoy. Pues déjese, contágiese. Ya, pero es que estoy triste. La primavera me sienta mal. Y ya le he dicho que he pasado una semana horrible, que no he salido de mi casa y probablemente sea, ¿cómo se dice? Hastío primaveral, en mayo, que me sienta fatal. Además es el año, es el mes donde cumplo años. Uno es más viejo y entonces, pues bueno, al final solo desea tirarse por la ventana. Trastorno tripolar, una de esas piezas de relleno, que nada aportan, pero que ocupan minutos y minutos, esta se llama, pedazos de cosas puestas al montón y sin criterio, disfruten lo que es gratis. Tienes que atreverte, y no puedes fallar, todo cuestión de hacerlo con naturalidad, con mucho desparpajo. Vas a probar ahora mismo. Vale. Con la primera chica mona que baje por esa... No, Jaime, eso no. Yo estoy borracho. El estado ideal de hombre. Así es como se conquista a las mujeres. Bebe. Ay, José. Así no es. Ay, José. ¿Esto qué es? Ay, José. Vuélvanlo a hacer. Ay, José. Hazlo al revés. el zar de todas las Rusias me ha conferido el alto honor de presentarle a un pueblo que la adora. Vamos. Señoras y señores, tengo el honor de presentarles a nuestra heroína. Es una aristócrata rumana y muy amiga mía. Su padre fue bombero del zar. Le prometo que ya jamás le pondré una camisa de fuerza. Ay, José, así no es. Ay, José, baile luce. Ay, José, vuélvalo a hacer. Ay, José, hazlo al revés. Cuando dé la media vuelta, no deje la mano suelta. Don José, tenga cuidado, porque un paso mal marcado hace perder el compás. Ay, ay, José, así no es. Vuélvete y hablamos. No tengo ganas de hablar. Oh, ¿qué he dicho? Hablar. No te pongas así, Elisita. Yo te compro la batidora. Y si quieres lavadora, lavadora. Sí. Pues claro, cielo, lo que tú quieras. ¿Quién se va a comer esas orejitas? No sé. Sí, sí que lo sabes, morronín. Sí que lo sabes. ¿Quién se va a comer esa boquita? ¿Eh? Ay, José, ahora sí, así sí, ¿eh? Ay, José. Ay, ¿eso qué? Ay, José. Qué gozadera. Ay, José. Qué bueno, ¿eh? Ay, José. Ay, qué rico, ¿eh? Ay, José. Ay, en el café. Ay, José. Ay, vuélvalo a hacer, a ver. Ay, José. Ay, qué rico, ¿eh? Ay, José. Ay, qué bueno, ¿eh? Ay, José. Ay, vuélvalo a hacer, José. Ay, José. Pero no has acabado de entender que no quiero verte aquí con eso. Llévate ese niño de aquí. No me lo voy a llevar porque tengo que trabajar y aquí se queda. Luis, quítaselo. Cuidadito, pistolero, como me lo toque. ¡No te pongas pesado! ¡Ay, ahora vengo! Óigame lo que le voy a decir. Y usted me tiene hasta el último pelo. Vete. No me da la gana de irme. Antes de irme le voy a decir cuatro frescas que le tengo mucho tiempo que decirle. Y no me altera la voz. Óigame lo que le voy a decir. Ojalá que hable changoco y con usted junto. Porque ya está hecha y a mí no me importa. ¿Lo yo? Viejo. Malagradecida. Don Gonzalo, yo que usted alcanzaba a Violeta y le daba una explicación. Salga ya, por favor, la están llamando y no se meta en lo que no le importa. Óigame lo que le voy a decir, don Gonzalo. Conmigo el brinco es más corto. Yo no me llamo Violeta. Yo me llamo Rita, aquí en La Habana y donde quiera. Yo, mire, lárguese usted también. ¡Momia! ¡Vieja loca! Te voy a mandar para un museo para que lo sepa. Mire, tengo tantas ganas de decirte tantas cosas que lo único que haré, el cuchillo que te voy a decir es esto, mira. Ni a bailar más aquí ni a estar con ustedes, porque el viejo cochino este con su cara de cuchillo, viejo come trapo, me ha maltratado y me ha botado de aquí. A ver si ahora él se pone un traje de rumbero y baila las hawaianas con todos estos cocos que hay aquí. Pero antes le voy a decir una cosa, ya que no lo puedo decir. Han escuchado pedazos de cosas puestas al montón y sin criterio. Trastorno tripolar, donde la música y la terapia confluyen en un espacio temporal. Vaya mierda de eslogan y qué pieza más larga. Parece que nuestro becario se encontraba creativo en exceso. Ya me ocuparé yo de que no vuelva a ocurrir. yo esperaba hoy la llamada de nuestro compañero de terapia, Orcidal, que él siempre suele darnos un, ¿qué? Un telefonazo ahí al celular. A mí me da Orcidales, ¿no? Bueno, Orcidales, claro, pero usted porque es un vicioso y no, cada vez tiende a más. Lo que me prescriben. Pero y a mí, la sabe Mónica que, me dice, pruébelo todo. Sabe que usted está disfrutando de un día muy glorioso e histórico a día de hoy. En 1886 nació John Steve Pemberton, que fue el inventor de la Coca-Cola, algo que a usted le gusta mucho y que le estimula. Y mire, nuestro compañero Orcidal está pero dándole diga eso, ahí que a la, mí Mónica me ha prohibido ese medicamento. El estimulante. Si es que usted no necesita estimulante, ella es como Obelis. No se da cuenta, pero no me mire así con ojos. Yo no sé. Pero... Bueno, vale. ¿Usted qué opina, Orcidal? Yo me he bebido una Coca-Colita para... Orcidal, señor Orcidal, tiene usted que cumplir con el protocolo y hacer la seña adecuada, avisar, oye, que voy a hablar, así con señas. Yo sabía que era el aniversario. Ahora sí, ahora puede empezar. Sabía que era el aniversario y me he tomado una Coca-Colita en honor a este gran hombre. ¿Y qué nota? Pues nota me noto algo. Bien, ¿sabes? No, usted hace unos minutos me estaba confesando que se le estaban pelando las manos y hemos hecho aquí un chiste muy fácil que no vamos a repetir porque creo que no viene a cuento. Pero no lo has hecho. No lo he hecho. No lo has hecho. Ni lo has pienso. Pensado, lo has pensado, pero no lo has sí, soltado. Pero lo pienso porque mi mente siempre es sucia. Por eso tengo yo que... Yo sé qué chiste era también. Yo necesito parar... Pero yo necesito parar mi mente y usted necesita parar sus manos. Entonces, al fin y al cabo... Estoy desbocado, ¿sabes? Entonces, necesito vaciados de emergencia. Entonces, al fin y al cabo es algo complementario. Entonces, esa risa así hipócrita que suena... ¿A qué se debe? Ya es que de pronto he dicho, qué bien que hay dos personas hablando, ya no tengo que pensar en qué decir, claro. Pero ahora me acabo de dar cuenta que tenía que pensar en otras cosas. Claro, pero es lo que usted gana confianza y se pone felizón y al final es lo que pasa, uno es aburguesa y usted es aburguesa delante de la mesa. Mira, arrima. The sky is blue, there's something going on under your feet. The devil's eating and the devil's eating. The devil's beating his wife. The devil's beating his wife. She must have done something awful bad to make the king of Hades mad. The devil's beating his wife all day long. Partial clouds and a chance of rain. Can't begin to explain what's going on in Satan's mind. Hell's dirty laundry on heaven's side. The devil's beating his wife. musical? No. ¡Formidable! Un cliente cada 3 minutos. Música funcional, sin parásitos, alta fidelidad. ¡Firme aquí! No, señora. Oiga, le instalamos la gama completa. 8 canales más curso de idiomas. Pero no, señora. ¿No, señora? ¿A qué? ¿A los canales, a los parásitos, a la gama completa, al curso de idiomas? A todo. Ya. Prefiere usted algo más personal. ¡Un tocadiscos! Déjeme en paz. Oiga. ¡Fuera! ¡Oiga! Pero si ¡fuera! ¡La gama completa! ¡8 canales! ¡Fuera! ¡Fuera, he dicho! ¡Oiga, fuera! ¡La gama completa! La solución total a sus problemas. La tarjeta del Corte Inglés. Firme hoy y descanse en paz para siempre. ¡Largo de aquí! Y van pasando las horas, van pasando los minutos, van pasando los segundos, vamos llegando al final, nos resistimos. Siempre, ¿eh? Se supone que nosotros estamos aquí para realizar una terapia y que esa terapia además tenga una, ¿no? Tiempo, un tiempo muy determinado, porque usted ya sabe, Orcidal, cuando va al psicólogo, pues le dice una hora, y como se pase una hora, bien, además, ¿eh? Sí, esto es como el taxi, taxi. Y Mónica, bueno, Mónica, digamos que el planteamiento es diferente, porque la terapia grupal es mucho más participativa, y como al fin y al cabo lo que hace ella es pasar el cepillo, y entonces según va, pues eso, recaudando, pues se tira el rollo o no. Una pregunta, el tema anterior, no hace falta que me diga usted quién eran, ¿lo han escuchado atentamente? ¿Por qué? Sí, ¿qué pasa? ¿Ha sonado solo por un canal? No, creo que ha sonado un poco más rápido de lo que debía. No, sonaba ¿no? perfectamente. Yo creo que usted tiene algún tipo de trastorno, pero de velocidad. No, ha sonado, en serio, ha sonado... bueno, pues igual aquí hay como espíritus así, duendes de esto, ¿cómo se dice? ¿Es un plato automático que cambia la velocidad sin pensar? Pues puede ser, no sé, aquí vaya usted a saber. Ya me ha desconcertado, porque yo que iba a hablar de Gary Glitter, que es uno de mis fans, sobre todo, porque él es un amante de los niños. Hable de Gary Glitter, hable. Pues es que ama a los niños y ama el glam y ama el rock y a la gente de barrio, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros estamos aquí, ¿no? Imbuidos, ¿en qué? En un barrio, ¿no? En un barrio... ¿Qué tipo de barrio, Orcidal? Un barrio clásico donde se ven muchos tipos de personas excéntricas y histriónicas. ¿Sabe usted lo más gracioso? Que cuando hemos venido aquí a realizar el programa, en el bar donde vimos el otro día una movida con un señor que pedía a gritos que la máquina le devolviese dinero, hoy había otro individuo con la misma historia. Entonces ha sido como una especie de shock. Que se calle usted, joder, que me está interrumpiendo. Eso no recuerda, sí. Me lo ha dicho usted, don Lesatín. Sí. Sí, todo sí. Vale, entonces, ¿qué? Pues eso, que no sé, ¿y dónde estamos? Hablaba de las velocidades y yo creo que ya estamos hablando más de la cuenta. Venga, pues voy a poner un tema. Un temoncio de eso. Anímese, díganos qué tema es. Pues no, es que no lo sé realmente. ¿Qué más da? Bueno, pues eso, ya está, vale. Yo no. Sí, sí, lo que pasa es que son unos incultos. O que tienen falta de ignorancia, amigo Sánchez. Sánchez no, Sancho. Dicen que nos llamamos Mercedes. Como la reina Cristina. ¡No soy Sancho Panza! ¡Él es Sancho Panza! ¡Yo soy Don Quijote! ¡Él es de la Mancha! ¡Él es de la Mancha! ¡Él es de la Mancha! ¡Él es de la Mancha! ¡Penetrad, señoras doncellas! ¡Mi señor va a hablar! ¡Su señor va a hablar! Yo soy Don Quijote, bellas criaturas, el de las piernas de bronce, el de la triste figura. ¿Quién tiene piernas tan cortas tiene Don Quijote? ¿Me nacen las piernas del mismo cojote? ¿Quién tiene piernas tan cortas tiene Don Quijote? ¿Me nacen las piernas del mismo cojote? La revolución empieza por el Banco Hispanoamericano para ir después al Corte Inglés y allí tomarnos un café para pa pa pa pa pa pa para pa pa pa pa pa para pa pa para pa. Qué feo queda el sonido de la pulsación del botón sobre el fondo musical ahí. Esto significa algo, ¿no? Ay, pues me he quedado totalmente bloqueado porque estoy aquí intentando hacer la lista de lo que suena. Porque usted me insiste, don Lesatín. No, es la presión mediática, la gente. Venga, ¿pero qué presión mediática? Son los oyentes los que exigen saber qué es lo que suena. Bueno, pero que vengan aquí y participen. Eso, porque eso, que vengan. Nosotros lo que queremos en Trastorno Tripolar es que la gente que quiera saber lo que suena, pues que vengan aquí al estudio y vean los discos, ¿no? De eso se trata. Claro, porque si no, y se traigan sus medicinas, sobre todo. Y que se traigan sus medicinas y así cambiamos, pues, impresiones, claro. Y sobre todo, experiencias. Ahí está. Eso es lo que queremos. Y hacemos una llamada a toda la población, a toda la escucha, y que haga eso, a que participe en algún concurso o que hagamos o y algo. ¿Sabe usted que hoy era copiar, ¿no? Algo. Hoy era el número 15 de Trastorno Tripolar y como siempre he estado aquí investigando sobre el número 15 y qué cosa, ya no, la verdad que no tiene ningún misterio, ¿no? Porque estás delante de un teclado, pones número 15, te manda inmediatamente al Wikipedia y te viene pues una serie de información que yo creo que es necesaria para la audiencia, como por ejemplo que se necesitaban 15 miembros para fundar comunidades cátaras. O que llegamos una hora y 15 minutos de programa. Bueno, también. Y que para establecer una sinagoga hacía falta 15 fuegos, cosa que no he entendido muy bien. Entonces no sabía muy bien si lo que se necesitaba era prender, pues no sé, 15 lugares determinados. Entonces yo me imaginaba un caos lleno de llamas y de destrucción. ¿Y probó usted a encender 15 fuegos, quizá? No, aquí he encendido dos velas, pero es para crear un buen karma, que ya sabe usted que tengo para mí este ritual de las velas, y además muy españolista. Además, deberíamos hacer hacerlo, deberíamos hacerlo además más extremo. Una vela por cada programa, deberíamos tener 15 velas ahora. Sí, y nos sí. hubiera salido el programa de que te chupete. Pues venga. Podría haberse convertido en una sinagoga. Pues mira, es verdad. Así que para el próximo, 16 velas. 16, pero entonces ¿qué se convertirá en el templo de Satán? Bueno, pues no, en, no sé, en peligro. Bueno, sí. Bueno, nos vamos a despedir, muchas gracias. Es verdad, hay que despedirse, venga, y vamos. Y ahora, has visto, nos calentamos al final, siempre, qué absurdos somos. Venga, pues luego lo puedo cortar. Nos desahogamos y luego lo corto ahí. No, que se joda. No, yo creo que como se joden es precisamente esa manera. Bueno, una despedida. ¡Adiós, amigos! Venga, adiós, buenas noches y muchas gracias por todo. I've been on the